No sé si es que hay algún software informático, algún paquete informático que Sí. utilicen para cada una de las cuentas. El proyecto contempló también el diseño de un software para lo que es el manejo contable y la administración de cada uno de los proyectos. Este software se lo hizo con un ingeniero y es un software que se lo creó exclusivamente para Ecosierra, adaptándose a las necesidades de cada uno de los emprendedores. Entonces, este software nos permite imprimir proformas, facturas, llevar inventarios, imprimir y realizar los balances, todos los comprobantes de ingreso y egreso, que es algo básico, ¿no? Sobre todo a nivel contable. Eso es lo que tenemos actualmente. De ahí no contamos actualmente con otro sistema más.